y nos vamos a meter en un tema que nos viene preocupando, que ya hemos estado tratando y abordando y que seguramente vamos a ver cómo continúa. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con los IES, con los Institutos de Educación Superior. Y vamos a hablar ahora con un estudiante de uno de los IES, el 9015 de La Consulta. Estamos hablando de Tobías Martínez, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Tobías? Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo están? Buen día para toda la audiencia. Bien, Tobías, ¿cómo está la situación de los IES cuando ya se ha presentado este decreto desde Dirección General de Escuelas? Bueno, mira, te comento que antes del decreto había muchísimo movimiento, sí, estábamos organizando movilizaciones, clases públicas, asambleas y demás. Y después de ese martes, que fue el día en que sale el decreto 530, este decreto pasa a reemplazar el viejo decreto 476. Bueno, y dentro del decreto se habla de muchas cosas que nosotros desconocíamos y que aparecieron recién cuando salió el decreto, ¿no? Entre ellas, una que es la que nos llama mucho la atención a los estudiantes, sobre todo, es que ahora los consejos directivos tienen que aprobar una serie, digamos, de temas, podríamos decir una lista de temas, de los centros de estudiantes. Básicamente sería que los centros de estudiantes no van a poder sacar sus propios temas o discusiones, sino más bien hasta que no los apruebe el consejo directivo no se puede hablar en el centro de estudiantes. Eso por el lado de los estudiantes. Por el lado de los docentes, bueno, ya hay otras cosas como la antigüedad de 7 años para poder titularizar y demás. O sea, siempre desconociendo las realidades que tienen dentro de los institutos. Y la verdad es que, bueno, nosotros seguimos trabajando, seguimos viendo de qué manera podemos hacerle frente a esta situación, ya que para nosotros no es benefactorio el decreto, ¿no? Claro, para nada. Y también preguntarte, ayer frente a esta situación también estuvieron marchando y visibilizándose, ¿no? Sí, ayer estuvimos ahí en la Plaza Independencia. Bueno, feliz Día del Trabajador para la audiencia. Y la verdad que hubieron varios estudiantes, estuvimos en una columna, digamos, armada de educación, que era parte de chicos de la universidad, o sea, la FUC, que estaba ahí, todos detrás de la misma bandera, ¿no? Chicos de la FUC, habían chicos de las secundarias también, y bueno, y nosotros que éramos como los estudiantes de los institutos de educación superior. Todavía cantidad de alumnos, sí. Cantidad de alumnos, no podría decirte cuántos, pero éramos más, siempre somos más en todos lados. Bien, Tobías, esta es una realidad que involucra a toda la provincia. Recordamos a la audiencia que los IES están ubicados en distintos puntos de la provincia que también facilitan el acceso a la educación desde los distintos territorios, ¿no? ¿Cómo puede llegar a afectar donde había... en varios de los IES habían varias carreras que se podían estudiar? Este otro punto del decreto que habla de las carreras prioritarias. Sí, bueno, las carreras prioritarias, esto ya es un tema que a nosotros nos incomoda, nos molesta, sí, porque bueno, en ningún momento se dijo que las carreras no prioritarias se van a cerrar. Uh-huh. O sea, lo han dicho desde la Dirección General de Escuelas y desde la CGS, que es la Coordinación General de Educación Superior. No se van a cerrar, pero lo que nosotros vemos con las carreras prioritarias y no prioritarias es que hay una especie de desigualdad, ¿no? Si bien sabemos que todos tenemos el derecho a estudiar y a estudiar lo que queremos, esa es la posibilidad que nos permitían los IES para poder elegir qué carrera queríamos estudiar cerca de nuestras casas, en el caso del Valle de Uco, como es San Carlos, Tupungato, que hay un IES por cada departamento, ¿sí? Claro. Esto hace, nosotros con los estudiantes lo vemos como un ataque a nuestro derecho de poder elegir qué es lo que queremos estudiar, ¿sí? Porque las carreras prioritarias serían básicamente las que sí cobran becas, las que sí tienen salida laboral, las que sí son necesarias para el territorio, ¿sí? Pero nadie, o sea, no todos queremos estudiar profesorado de matemática o de física, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, bueno, eso afecta a la hora de los chicos que vengan el año que viene a inscribirse y decir, bueno, quiero estudiar, por ejemplo, ¿no? Mi carrera es comunicación social y esta no es prioritaria. Y dice, bueno, tú querés estudiar carrera de comunicación social, pero no es prioritaria. Bueno, no importa, entrás, son 5 flacos en primer año, no tienen becas, ¿me entendés? No tienen, suponen que no tienen salida laboral. Es bastante perjudicial, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que esto, al no ser prioritario, obviamente que va a dejar de asistir o de querer anotarse gente en esa carrera, y esa carrera poco a poco se va a ir desarmando y se va a tener que cerrar, ¿sí? Por ejemplo, si el año que viene no se abre primer año de comunicación, en este caso, ¿no? Nosotros tendríamos, los que estamos en años siguientes, esperar a que terminemos todos, y bueno, una vez que terminen todos, se irá a cerrar la carrera. La verdad que no sabemos cuál es el final de las carreras, pero sabemos también que mediante una resolución que salió el día 9 de abril, una circular fue en realidad la 007, que llegó a las rectorías de los IES, en donde básicamente les dicen que las carreras técnicas tienen una serie de requisitos que cumplir para poder ser homologadas o para poder ser aprobadas en la Dirección General de Escuelas. Entonces el trabajo de abrir y cerrar carreras ahora depende de los IES, ¿sí? Es el IES el que decide, el que tiene que hacer todo el estudio y planificación de la carrera para ver si esa carrera sigue o no sigue. La verdad que es un panorama bastante complejo, ¿no? Desde esto que nos comentás, desde lo que nos comentás, sí, de qué pueden debatir los estudiantes y qué no. Claro. Estamos hablando allí también de censura, de la situación de los titulares, de los docentes que sean titulares, cuando en los IES la mayoría son suplentes, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. En este sentido, ¿han podido tener algún asesoramiento legal, algún acompañamiento del SUTE? Sí, el SUTE nos ha estado acompañando desde el principio, y bueno, se ha sumado a nuestro reclamo, y junto con el de Más para Educación. Bueno, todo el reclamo sobre la educación que tiene el SUTE ha abarcado también esto de los institutos de educación superior, que es justamente, como vos lo mencionás, es preocupante para el SUTE mismo esto de la titularidad docente, porque dentro de los IES, aproximadamente por IES, hay un 10% de profesores titulares de todos los profesores que están ahí, ¿sí? Entonces eso es bastante preocupante. Y otra cosa que menciona el decreto sería así, como te lo digo como por arriba, no con palabras técnicas, sí. Sería básicamente, bueno, sos docente, sí, no vas a titularizar, pero yo te contrato de marzo a noviembre, y listo, trabajás como por temporadas, digamos, claro, Adentro del IES, ¿me entendés? Entonces eso, bueno, perjudica un montón a los docentes mismos. Y desde ahora, desde el SUTE, estamos trabajando junto con la Comisión de Educación Superior del SUTE para organizar un congreso educativo que se va a llevar a cabo la segunda semana esta de mayo, creería yo, después del 9, todavía no hay una fecha definida, pero es ahora cerca, en donde básicamente dentro de ese congreso van a haber una serie de comisiones en donde se van a tratar temas respecto al decreto, respecto a la educación superior, y uno que también está bueno, una comisión que se va a hacer, ¿qué educación superior queremos? ¿Sí? Para que nosotros podamos sacar una conclusión de ahí, bueno, y dentro del congreso ver de qué manera podemos seguir adelante, ¿no? Ya sabemos que después del decreto y con todo lo que está sucediendo en la provincia con el fracking, el reclamo de la educación ha quedado como en un segundo plano, ¿sí? Entonces tenemos que ver de qué manera nosotros podemos seguir y no quedarnos con el decreto en la espalda y sin hacer nada. Bien, entonces estás hablando de alguna manera en un plan de organización y de seguir, claro, visibilizando. Esta sería como la próxima actividad que van a llevar a cabo. Sería la próxima actividad, todavía no tengo una fecha específica, pero sé que es ahora en mayo, las primeras semanas de mayo, y ahora el 9 de mayo también estamos desde el grupo de estudiantes, estamos tratando de organizar, a ver qué podemos hacer, ya que, bueno, en Buenos Aires están con una situación parecida a la nuestra, con el proyecto Unicaba, y justamente el 9 de mayo ellos van a movilizarse en la calle 9 de Julio, en Buenos Aires, y nosotros queremos acá en Mendoza hacer algo como en simultáneo, también apoyando el reclamo de nuestros compañeros de los institutos de Buenos Aires. Bien. Bueno, Tobías, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Vamos a seguir más que atentos y atentas a lo que siga ocurriendo y a ver cómo tratamos de que esto se revierta de alguna manera a pesar del decretazo que se viene dando en educación, ¿no? Sí, bueno, Gaby, muchísimas gracias. Y siempre mi teléfono está abierto para que llamen y hablen conmigo sobre lo que necesiten. Dale, claro que sí. Abrazo grande para vos y todos tus compañeros y compañeras del IES de la consulta. Chao, hasta luego. Buen día.